Solo a un gran rey reconocemos como también una sola ley. A un solo ser rendimos culto y nos postramos ante sus pies, porque el poder y majestad que en él se sienten son de verdad, justicia, amor y libertad y mansedumbre en las almas. Reina, Señor sobre el mundo, reina en nuestros corazones, reina, reina, Jesús en la historia, y libertanos de todas las cadenas, Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina. Por ser infiel, confusa y presa del mundo está. Llama, Señor, a todo mal, toda codicia y perversidad. Por su ilusión y liviandad, los falsos dioses la arruinarán. Pues entregó su corazón a apostasía idolátrica. Reina, Señor sobre el mundo, reina en nuestros corazones, reina, reina, Jesús en la historia, y libertanos de todas las cadenas, Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina. Danos, Señor, sabiduría, danos, Señor, tu gran libertad. Enséñanos a caminar en la constancia y fidelidad. Regálanos un corazón que sea indiviso y siempre leal, que tenga un rey, tu buen Jesús, que sin engaño nos das la paz. Reina, Señor sobre el mundo, reina en nuestros corazones, reina, reina, Jesús en la historia, y libertanos de todas las cadenas, Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina.